Bienvenidos a Latin Food. Estamos de vuelta. Sí, señoras y señores, estamos aquí en edición nocturna. Como siempre quería mi compañero y a veces amigo Paco Díaz. A veces, les voy a decir a veces porque siempre me queda mal. Pero bueno, hoy sí se logró conectar. Estamos aquí en Latin Food, edición nocturna, porque hoy jugaron los Seattle Seahawks. Nos esperamos hasta que terminara el juego y como ustedes lo pidieron, pues dijeron, bueno, mejor que analicen Latin Food, pónganlo después del partido, ¿no? De los Seahawks contra los 49ers. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que aquí estamos, Latin Food, en vivo y en directo en Radio 4U. ¿Cómo estás, Paco Guarín Díaz? Oh, pues contento con la gran victoria de los Seattle Seahawks, que mucho lo necesitaban, aunque con un equipo de San Francisco 49ers que como que no les dio mucha batalla, ¿no? Un equipucho, digamos, ¿no? Equipucho, no hizo nada el equipo de los 49ers. Qué pena me dio Colin Kaepernick, la verdad es que... Malísimo Kaepernick, ¿no? Sí, no manches, no. Oye, nada, de hecho, era lo que decían, bueno, no sé, yo estoy viendo igual durante la transmisión. ¿Cómo llegó un Super Bowl Kaepernick? ¿Cómo llegó un Super Bowl? Bueno, lo perdió, ¿no? Pero el nivel que está mostrando ahorita parece, pues ni siquiera de fútbol colegial, ¿no? Bastante no, malo, ¿eh? Digo, la lana que le pagaron, que es lo peor. Le pagaron sus 100 millones, ¿no? Tiene su contrato ahí. Una muy buena lana para que la poca productividad. Y ahorita, bueno, ya yo no sé cuál sea la expectativa para el equipo de Santa Clara, porque ni siquiera son de San Francisco. Pero no veo que tengan como muchas ganas de seguir adelante en la contienda. No, aparte es el último equipo ya de la división. Se queda con 2 victorias nada más, 5 derrotas. Y los Seattle Seahawks mejoran su marca. 3 victorias, 4 derrotas. Ahí siguen de momento, pues abajito en esa división. Arriba están los Rams porque tienen menos juegos. Y los Cardenales que están 4-2, que están liderando esa división. Pero, ¿qué te gustó? A ver, Paco, vamos de lleno. Hoy no hay breves latinfonescas porque es edición nocturna. Y ya todas las breves ya se dieron. Ya se dieron en este día, así que vamos a hablar directamente del partido y de las previas que va a haber este fin de semana. ¿Qué te gustó de este equipo de Seattle? Digo, tomando en cuenta la medida que es un equipo escueto, como diría el mapache, bastante escueto los 49ers, ¿eh? Sí, mira, ahorita yo creo que no hay que echar las campanas al vuelo con los Seahawks, porque pues no fue un buen sinodal los 49ers, y imagínate tú, si vemos los numeritos, yardas totales para Seattle 388, 142 nada más para San Francisco. En primeros y diez es 21 para Seattle, 8 para San Francisco. Fue una situación no nada más buena, porque yo creo que tuvo buen desempeño Seattle, pero perdió por ahí un par de balones, 2 intercepciones que le hicieron a Russell Wilson. Pero sigo, jugó mejor que otras veces, se le veía ganas, se le vio concentrado, yo creo que sí hubo un avance. ¿Cómo que se le veían ganas? ¿A quién? A los Seattle Seahawks, o sea, salieron a tratar de verdad ganar el partido. Desde la primera ofensiva yo creo que se vio que tenían ganas de traer otra mentalidad. Oye, ¿y tú crees que los otros no los han querido ganar o qué? No, fíjate que yo creo que ya cuando ha tocado el término del cuarto, parecería que ya no lo quieren ganar, que ya lo quieren perder. Así se ha sentido, y la mayor parte de la gente que seguimos a los Seattle Seahawks lo hemos sentido así, fíjate. Tú no, porque tú eres un villamelón que no, le va... No es cierto. Villamelón, para villamelón es tú. Aparte, tú eres uno de esos que le dan en inglés wagon fans, ¿no? Te subes al carro, te subes al carro de la victoria, no te hagas, Paco. ¿A qué equipo le vas? Yo le voy a los Seattle Seahawks, nada más. Nada más y nada menos. ¿Desde cuándo, güey? Bueno, está bien. Desde que estaba Steve Largent, imagínate, jugando. Tony Nacías, cabrón. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Oye, bueno, no, pero... En todos los años, definitivamente Seattle se vio muy superior. 38 minutos. Muy escueto tu análisis, ¿eh? Muy escueto. Para San Francisco... 235 yardas por al aire, mientras únicamente 124 para Colin Kaepernick. Corriendo hicieron 176 yardas, solamente 61 yardas para San Francisco. Me aburro, Paco. Hola, me aburro. No es, Me aburro con tu análisis. Y bueno, vamos a seguir hablando más de más números. No, no, no, bueno, ya sé que eres contador. Oye, oye, no, pero güey, dejando los números, porque aparte, digo, apabulló el equipo de Seattle el día de hoy ante los 49ers. A mí me gustaron dos cosas. Uno, que regresó Marshawn Lynch por fin. Es su primer partido que hizo más de 100 yardas por tierra en esta temporada. Logró un touchdown. Bueno, vaya que le costó, ¿no? Cuántas jugadas tuvieron que hacer en esa serie ofensiva para que anotara. Pero me gustó el regreso de la bestia, que por fin está... The Beast is back. Y cuando la bestia está de vuelta, se nota que el equipo es otro, ¿eh? Quitando... Mucha gente siempre dice, ah, es que la cara del equipo es Russell Wilson, pero las piernas son Marshawn Lynch, ¿no? Y es el que mueve al equipo, es el que mueve a la ofensiva. Me gustó eso, punto número uno. Y punto número dos, me gustó más... no diría que lo hicieron excelente, pero la defensiva de Seattle, la secundaria, estuvo mucho mejor, más concentrada de lo que hemos visto en los últimos partidos, bloqueando pues cualquier intento, inclusive seis capturas de mariscal de campo, ¿no? A Colin Kaepernick no lo dejaban ni respirar. Entonces me quedo con eso, me quedo con eso. Warner iba a ser una buena señal para que reforzara la defensiva. Sí, pues el regreso de Wagner, cómo se nota que es uno de los líderes, ¿no? Inmediatamente, todos estuvieron bien, inclusive Cam Chancellor también tuvo oportunidad de mostrarse por ahí un poco. Oye, fue un buen desempeño, pero desgraciadamente sí, digo, tampoco se puede tomar como una buena base que haya sido contra San Francisco, la verdad es que no. No, no, no, aparte, digo, de estas tres victorias que apenas lleva el equipo de Seattle, han sido contra equipos bastante malos, ¿no? El de hoy, que los 49ers son un equipo para el olvido. Los Osos de Chicago, que ni se diga, y también los Leones de Detroit, que siguen sin poder ganar, entonces imagínate. Digo, esas son las... Ganaron. Ah, bueno, ganaron. Ya, perdón, ganaron, tienes razón, ganaron su primer juego, y perdí en el pick. Tienes razón, pero ganaron, pero de milagro, ¿no? Sí, ya, porque pues ya Dios es grande. No, pero jugaron bien, también jugaron bien. Sí. Fue una buena victoria. Oye, bueno, Paco, entonces, hablando ya también más de este análisis, ¿qué más te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué opinas de Jimmy Graham? ¿Te convence? A mí no me convence al 100%, Sigo con mis dudas. Lo utilizan muy poco en jugadas ofensivas. Digo, hizo muy buen juego contra las Panteras de Carolina, pero el día de hoy me parece que tuvo solamente dos recepciones, ¿no? Poquito. Pero no es culpa de él, es de la selección de jugadas y del coordinador ofensivo. Dado Bebeau. No sé por qué. Pues sí, bueno, habrá que ver qué pasa. Pero bueno, ahora los Seahawks, eso es lo importante, que regresan. Bueno, no regresan, tienen partido. Su siguiente partido es en Dallas, luego tienen semana de descanso y ya después juegan acá. O sea que todavía les falta, les cuelga para que jueguen aquí en el CenturyLink. Bueno, y de los partidos que vienen, ¿cuál es el que crees que puede ser el más duro? Dallas tampoco está en buen momento, luego va a regresar a jugar contra Arizona, que eso va a ser... Ese es el bueno. Me parece que pues la rivalidad, Paco, pues está con su división, ¿no? Los Cardenales de San Luis... De Arizona, perdón. Sí, andamos bien certeros. Sí, los Cardenales de Arizona es el equipo a vencer para los Seattle Seahawks. Solamente hay dos juegos de diferencia y se enfrentan dos veces en el calendario. Entonces, lo veo todavía muy ganable para el equipo de Seattle. Aunque no esté jugando, no estoy diciendo que vaya a ser el equipo que llega al Super Bowl, pero sí tiene posibilidades de avanzar a los playoffs, sin lugar a dudas, porque ya el calendario se va, digamos, alivianando, ¿no? Empezó complicado, tuvo, partidos complicados, hay que ser sinceros, visitando a los Bengalís, jugando en Green Bay, o sea, estuvo difícil. No eruptes al aire, por favor, no eruptes cuando estés al aire, ¿sí? No, no estoy eruptando, y yo sé que es, Paco, no estamos en El Rey, donde dices puras peladeces. Bueno, oye, te quiere saludar aquí uno de nuestros integrantes, ya se va a dormir. Oye, hola, Paco, ¿cómo estás? Ya me voy a dormir porque me aburres con tus análisis. Oye, pero puros te duermes con... ¿No? Pero digo, ya es papá, hombre, ya dejen de esas cosas. Que no, que yo soy ya el hijo adoptido. ¿Por qué no me quiere ir, Rudito? Bueno, ¿qué te digo? Bueno, buenas noches, Rudito, qué bueno que ya te vas a acostar. Sí, ya no griten mucho, No griten mucho, por favor. De hecho, me dijeron que tú vas a hacer una sección que se llame Mano a Mano con el Rudito. ¿Es cierto? ¿Quieres acompañarme o qué? No. ¿Verdad? ¿Verdad, güey? Bueno, Ah, ¿verdad, güey? La chamaca se a dormir. Oye, güey. Ya estamos en un horario nocturno que ya podemos decir lo que queramos. Ya puedes hablar como el afortunado. Ay. Le tiró ahí una indirecta al afortunado. El afortunado que por cierto nos está escuchando, no, afortunado. La señal de Radio For You. ¿Estabas a Radio For You ahorita o no? Está claro, estamos utilizando tu señal, el afortunado. Ya te ha dormido, afortunado, que tienes que chambear mañana. Por Dios. Oye, bueno, Paco, aparte del partido, hoy que es jueves y ese análisis latinfunesco. Ya dijimos quiénes nos gustó, yo ya dije también mis razones. Tú empezaste a hablar de números, nos perdimos por ahí. Pero bueno, para ti, ¿cuál es la clave de este equipo? ¿Qué es lo que tiene que hacer este equipo para avanzar a los playoffs? Pues seguir mejorando en su línea ofensiva, que Russell Wilson tenga más oportunidades de conectar con sus receptores, que como tú lo mencionaste, con Graham todavía no encuentra esa química, esa situación que se esperaba y que se espera todavía que sea un factor importante para la ofensiva. Afortunadamente se hicieron anotaciones, afortunadamente respondió muy bien la defensiva, no permitiendo un solo touchdown hoy. El que la ve si esté en condiciones como hoy, corrió para 122 yardas y obviamente eso quiere decir que viene ya con ganas de no dejar la titularidad, porque lo estaba haciendo muy bien el chamaco Rose, ¿no? Thomas Rose, pero no, es como un mini Lynch, todavía no está a la altura de Marshawn Lynch, ¿no? Pero lo estaba haciendo muy bien, hombre. Sí, ya sé que tú ves como tú... También, que ha salido muy bueno nuestro querido... ¿Ay, cómo se llama? No, bueno, andas pero atinado, ¿eh? Se ve que tomaste cuatro cervezas, te tomaste el día de hoy. Un par nada más. Fuiste con Carlos... ya no te invita Carlos Heredia, ¿verdad? No, ya no. Ya ni boletos te regala. Ya caí en la clase, yo creo. Andaba por San Francisco... El buen Carlos Heredia, un saludo. Sí, lo vi por ahí. Ahí salió en la tele, de hecho. Fíjate nada. Oye, bueno, ¿quién decías? Que hay varios novatos, es que no sé de quién hables. Caray, el que regresa las patadas, el que recibió es gran pase. Tyler Lockett. Exactamente, Tyler Lockett, ¿no fue el que dije, no? No, no dijiste ningún nombre, por Dios, Paco. Fue el que estaba pensando, entonces. No, bueno, sí, oye, gran pase de Russell Wilson, más de 40 yardas, son 43 yardas, ¿no? El pase para el touchdown. Una muy, muy buena recepción, un buen pase también ahí que le da todavía mucho más seguridad a este chamaco que ha salido muy buen jugador y que se va a convertir en algo así como Golden Tate, me imagino, más adelante. Y aparte es bajito, ¿eh? Es como de mi estatura. Era muy habilidoso. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con estos novatos que está utilizando Pete Carroll. Pero bueno, también Russell Wilson no tuvo dos intercepciones el día de hoy, ¿no? Me parece que en la primera se equivoca, manda un pase y tenía doble cobertura. Ahí se hace un error, pero bueno, no sé si no lo vio. Sí, ahí hizo una anotación. Y luego el otro, la segunda intercepción también lanzando, creo que era Jermaine Kearse, pero igual complicadísimo entre dos, ¿no? Sí, le falta todavía, es cuando le falta un poco de altura para poder conectarse bien y tiene que ser, pues, como lo ha hecho con algunos, cuando ha podido conectar con sus receptores, ha sido con pases rápidos, con pases certeros, pero siempre con un grado de dificultad que le pudiera costar de repente, eso, intercepciones. Muy bien, Paco, a ver, por último ya para hablar de esta previa, ¿hasta dónde llega el equipo de Seattle? Ya estamos en la semana 7, qué rápido pasa la NFL, ¿eh? Mira, yo creo que gana el de Dallas, aún como visitante, y va a regresar a casa a sacar la casta porque tiene que hacerlo. En casa está bien, por mucho invicto. Tenía también un super récord de 28 ganados, 2 perdidos, me parece, Russell Wilson. Ahorita ya son 3 perdidos en casa, no se debe de permitir uno más. Y se va a empezar a levantar y pues hay que ver también cómo vienen los otros de la división, ¿no? San Francisco no creo que sea ya contendiente después de lo que vimos hoy. No, aparte vienen aquí a Seattle, ¿no? Vienen a Seattle. En noviembre vienen a Seattle el equipo de San Francisco. Pero yo creo que lo más complicado que se le puede presentar ahorita es el partido que viene con la gente de su propia división contra San Luis y con Arizona y contra los Steelers el 29 de noviembre, así que bueno, va a ser todavía queda temporada para poder recuperarse. Creo que todavía puede tener chance de recuperarse. Sí, yo creo que también. Yo siento que va a tener muy buena segunda parte de la temporada regular. Y los veo en los playoffs. No sé hasta dónde, pero sí los veo. Vamos a ver qué pasa. Que vayan partido a partido, como dijo hoy Russell Wilson. Russell Wilson. Y él lo dice siempre. Oye, y los partidos rápido del fin de semana que viene. Venga. Vamos a hablar de los partidos. Hay buenos encuentros. El próximo domingo, el primero va a ser a las 6:30 de la mañana aquí en el Pacífico del Noroeste. El paso para acá. ¿Cuál? El Bills-Jaguars. Jacksonville, ya, ¿sabes qué? Van a jugar en Londres, por eso va a ser tan temprano. Sí, Bills contra los Jaguars de Jacksonville en esta serie de 4 juegos, ¿no? Son en Londres esta temporada. Ya me parece que va, creo que es el último ya. Así es. Muy bien, Felipe. Oye, hablando de este partido, Bills, yo creo que se tiene que llevar la victoria, ¿no? Preferentemente. Jacksonville, desgraciadamente, sigue siendo el underdog. El patito feo, desde hace muchos años. ¿Qué le vamos a hacer? Vikings. ¿Y los demás partidos? Vikings Lions. Los vikingos de Minnesota contra los Leones de Detroit. Dos equipos que no han andado bien. Yo me quedo con los Vikings, ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Digo, bueno, está para los dos este partido, honestamente, Honestamente, yo creo que puede ser. Pero también están por otros partidos, para decirlo, de volada, ¿no? Para no tardarnos. Saints contra, ya te quería decir a dormir, Saints contra los Colts. Los Colts, ¿no? No, definitivamente tienen que sacar otra vez todo lo que no pudieron sacar en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Muy bien, yo también voy por el equipo de Andrew Luck. Steelers contra Chiefs. Y aquí está complicado, los jefes de Kansas City contra los acereros, como dices tú. Pero los acereros, pues sin mariscales de campo, ¿no? Porque no está Michael Vick. Pero el muchacho Landry Jones se vio muy bien, ¿no? Landry Jones estuvo al punto, ya una vez que Vick, Mike Vick no pudo seguirle, encontraron que este muchacho, que no es ningún improvisado, pudo sacar el boleto en el último partido, y le van a dar el voto de confianza para que él siga como titular, me imagino. Ok, entonces vas por los Steelers, ¿o qué? Ah, claro, siempre. Muy bien. Yo, fíjate, me choca, pero bueno, yo creo que van a ganar los Steelers. ¡Ay, me choca! Me choca, no, me molesta irle a este equipo, equipucho. No, y hay que hacer más seguido el Latin Foot para que te hagas hombre, carajo. Equipucho barato. ¿Cuántos partidos hay? Texans contra los Dolphins. Voy con los Dolphins. Están. Han repuntado, los Dolphins van a ganar. Yo creo que Delfines, definitivamente. Muy bien, los Jets contra los Pats, los invictos Patriotas, me parece que nadie los detiene, al equipo de Tom Brady. No. Mira, me caen gordos, pero pues hay que, al César lo que es del César, y ahorita pues son los favoritos para llegar otra vez al Super Bowl y ganarlo, además. Así y ganar, bueno. Ay, Paco, ganar, este hombre, Dios. No. Bueno, Browns contra los A mí no lo digo, Rams. Browns contra los Rams. Cafés, como dices tú, cafés contra carneros. Es estar como de flojera, pero pues ahorita ojalá los cafés de Cleveland se pongan en las pilas, porque le convendría a la división de donde está Seattle que los Rams cayeran, pero yo creo que los Rams tienen muy buena oportunidad de sacar el partido. Y sí, van a los Rams. Como diría el escueto del mapache, yo creo que empatan a 0 goles. Sí. ¿No? Se le extraña el mapache, ¿eh? Anda, sí, ya a ver si ya cuando regrese de tour el siguiente programa que hagamos. ¿No? Aquí le echamos pecatúas. Pero bueno, otros partidos. Falcons Titans. ¿Cómo? Sí, los halcones ganan. Los halcones, también vamos con los halcones, porque tu Mariota. Aparte está lesionado, ¿eh? Sí, No, bueno, los Bucaneros contra Redskins. Buccaneers, dos también equipos maluchos, ¿no? Sí, le damos empate. Sí, yo a ninguno. No, Raiders contra Chargers. Van a ganar los cargadores. No, pues los cargadores, fíjate que han tenido buenos encuentros, los cargadores, sin tener el equipazo, pero Phillips trae buen equipo, trae buena ofensiva, y yo creo que pues desgraciadamente el equipo de Nico Moreno otra vez se queda con las ganas. Pues sí, aparte los cargadores con Philip Rivers, que hizo más de 500 yardas el partido que perdió contra los Steelers, pero está jugando bien. Gigantes contra Vaqueros, este es un clásico, ¿no? Ya de fútbol americano. Sí, es de que la manera tan deshonrosa que perdieron los Gigantes, lunes pasado. Contra las Águilas, ¿no? Sí. Desastroso. Y yo creo que Dallas, ojalá se ponga las pilas, pero es el siguiente contendiente de los Seattle Seahawks. Así que bueno, vamos a observar muy bien este partido para ver qué podemos esperar. Muy bien, Águilas contra Panteras. Híjole, aquí yo creo que ya va a perder el invicto Cam Newton, ¿eh? ¿Crees? No, yo creo que sigue en el invicto una semana más, ¿eh? No, yo no creo. Sí, yo sí. Y la del que le va a quitar el invicto. Caen gordos. Ya veremos. Ya veremos, Guarín. Y los Baltimore Ravens contra los Cardenales. Baltimore está también del nabo. Y Arizona, pues está en buena situación. Yo creo que Arizona se lleva el partido. Sí, yo creo que retoma el triunfo porque si lleva dos derrotas seguidas, ¿no? El equipo de los Cardenales. Sí, pero Baltimore también está del nabo. Está bien, vamos a ver qué pasa. Y me quedo también con los Cardenales de Arizona. Aunque no quisiera tampoco. Que no quisiera. Está bien, bueno, vamos a hablar ya ahora sí de MLS. Decision. MLS. Como le llaman ahora, ya se hicieron un hashtag que se llama Decision Day. El día de la decisión, que es el domingo. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos que todavía no han clasificado a los playoffs o la, digamos, la liguilla MLSera. Y todo se define. También se define aquí en el CenturyLink este domingo. El equipo de los Seattle Sounders tiene que ir a buscar la victoria contra el Real Salt Lake. Real Salt Lake. Y hay muchos partidos que se van a poner buenos, ¿eh? Entre ellos está el de los Sounders contra Real Salt Lake. Luego también está San José contra el Galaxy, que es el clásico californiano. Pero vamos a repasar la tabla, Paco, a ver cómo está la cosa en la conferencia del oeste. Va a estar contra el FC Dallas, ¿no? ¿Sí? No, a ver, espérate, yo aquí lo tengo. No, no. Domingo 25 de octubre, para que veas tus calendarios. A ver, aquí lo tengo. Tienes razón, FC Dallas contra San José. Sí, no. Ahí te va. Entonces tenemos Columbus contra DC United. Casi todos son a las 12 y a las 4 de la tarde hora del Pacífico. Exactamente. Montreal contra Toronto FC. El otro lado, Filadelfia contra Orlando. Orlando todavía tiene posibilidades de calificar a la liguilla. New York City FC contra Nueva Inglaterra. Seattle contra Real Salt Lake. FC Dallas contra San José. Vancouver, Houston. Houston ya sin posibilidades. Sporting de Kansas City contra el Galaxy. Dos rivales directos de los Sounders. Portland, Colorado y Chicago contra los Red Bulls. Exactamente. Y fíjate que aquí lo que tenemos que estar viendo y observando es lo que pasa precisamente con los San José Earthquakes, porque ganando y perdiendo Seattle, o inclusive empatando, se podría quedar fuera, ¿eh? Sí, mira, San José tiene 47 puntos de momento. Seattle tiene un punto más, 48, está empatado con el Sporting de Kansas City. Arriba está Portland, Vancouver y el Galaxy. O sea, Portland y Vancouver con 50 puntos, Galaxy con 51. Y ya muy alejado está el FC Dallas. Ahí las combinaciones están entre San José Earthquakes, que podría sacar de la contienda a los Seattle Sounders. Y ya la posición entre Portland, los Sounders y Sporting Kansas City, pues depende de sus resultados, dependen de sí mismos todos, ¿no? Sí, va a estar interesante, ¿eh? El equipo de Seattle, digo, no veo por qué no pueda ganar, va contra Real Salt Lake. Pero bueno, no está tan fácil, ¿eh? Y por parte de el equipo de San José, pues tiene un partido durísimo porque el FC Dallas quiere llevarse la... ¿Cómo se llama esta cosa? El Supporter Shield. Supporter Shield, siempre digo Community Shield. La Supporter Shield, ya que está empatado con los New Red Bulls en la conferencia del Este. Tiene 57 puntos los dos. Entonces no creo que FC Dallas vaya a regalar el partido, ¿eh? Al contrario, yo creo que lo va a tomar como una final. Por eso siento que el equipo de... Yo en ese sentido, Seattle se tiene que quitar la presión. Tiene que venir, tiene que ganar en el estadio, en casa este domingo. Aparte quieren meter más de 53,000 personas, ¿eh? Va a haber récord, nuevo récord en la MLS. Y el Real Salt Lake ya no tiene nada que perder, porque con los 41 puntos que tiene, aún ganando... Ni qué ganar, Paco. No, quiere molestar nada más. Bueno, ya los que de plano no tienen nada que perder es Colorado Rapids, que también ya está totalmente fuera. Real Salt Lake, el Houston Dynamo, esos tres por la parte de la conferencia del oeste, pues ya están más que fuera, junto con el Chicago Fire, tuvo una situación del nabo, Philadelphia Union, que también nada que ver, New York City y Orlando, todavía, bueno, Orlando sí todavía tiene alguna posibilidad por ahí de meterse, ¿no? Sí, también va a estar. Digo, estaría bueno para el equipo de Orlando, siendo su primera temporada, que se meta. El equipo de Nueva York fue una decepción total como temporada debut, pero va a estar bueno ese Decision Day, día de la decisión, día de la decisión. A ver si pones tus... Para que se ponga bueno esto, hombre, ya hasta el final, así me gustan los torneos. Sí, que se defina todo al final, ¿no? Pues, lo que sí, que de todas maneras, sí habla, ha sido una pequeña decepción al momento de estar arañando la clasificación, y que puede ser que hasta la pueda perder. No, yo creo que sí la amarran. ¿Tú qué crees? Pues sí, de hecho el récord en casa es 10 ganados, 4 perdidos, 2 empates, y el problema fue cuando de visitantes únicamente ganaron 4 partidos como visitantes, pero en casa les ha ido bien. Sí, yo creo que van a clasificar a los playoffs, ya de ahí a donde lleguen, no sé, sigo teniendo mis dudas en este equipo, sobre todo, como dices, los partidos de visitante no les va bien, el equipo prácticamente es otro cuando juegan fuera de casa, bueno, a ver qué tal les va. Pero bueno, nada, digamos aquí que comienzan desde cero en los playoffs, ¿no? Mira, es lo bueno y lo malo de ese esquema, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y aquí ya tendremos toda la información el próximo lunes en Latifoot, porque a la hora que sea, vamos a sacar Sí, oye, estaría bueno ya, este horario de noche me gusta, me gusta. Pero no tan tarde, digo, más temprano, pero... Porque tú llegaste tarde para variar. Y que se repita por la mañana para que la gente escuche lo último. Sí, bueno, y otras noticias, el béisbol de las grandes ligas, mañana se define quién va a la Serie Mundial, bueno, ya tenemos un invitado y son los Mets de Nueva York que blanquearon a los Cachorros de Chicago, caray, yo quería que los Cachorros llegaran porque, pues no, se habían pasado como 100 años que estaban en playoffs y los vapulearon ahí los Mets de Nueva York. La última vez que fueron a la Serie Mundial fue en 1907, imagínate. Por eso digo, más de 100 años. Una desgracia para todos los fanáticos de los Cachorros, los Cubs. Pero bueno, mañana se juega el juego 6, Paco, entre los Azulejos, mis gallos, contra los Kansas City Royals. Aunque pienso que los Royals se van a llevar el partido. Tengo ligera esperanza por el equipo de los Azulejos. Me gustaría verlos en la Serie Mundial. Oh, yo creo que los Azulejos han tenido una muy buena respuesta, Y yo no descartaría. ¿Y qué tal Marco Estrada, pitcher mexicano, el día de ayer? Ayer abrió el juego y solamente, bueno, recibió una carrera, pero no había recibido, solo había tenido recibido un hit hasta la séptima entrada, muy muy buen partido. Sí, cinco entradas en blanquito y digo, no recuerdo en este momento cuántos ponches, pero ponchó a cinco. Fíjate nada. Sí, y bueno, en otras noticias de béisbol, despidieron a Doug Mattingly, el manager de los Dodgers, fuera. Vámonos, adiós. Lo corrieron ya. ¿Cómo ves? Estábamos hablando de las series de campeonato, pero está bien. No, digo, como estoy diciendo, no. Hice otra información del béisbol. Bueno, entonces... Paco, por favor, ponte las pilas, Paco, ya te estás durmiendo. No estoy tan preparado que está... Porque todas las mañanas lo tengo que preparar por el espacio, el espacio. Oye, pues te estoy dando información para que la des mañana. Ah, muy bien, gracias. Ahí te la puedes robar si quieres. Entonces la Serie Mundial está poniendo buena y ya empieza. También solamente faltan 5 días, Paco, para que arranque la NBA ya. Tan rápido pasó el descansito, Sí, digo, la verdad es que digo yo no lo sigo mucho, pero pues esta temporada hay que estar más atentos, ¿no? ¿Quién es tu gallo? Yo estoy atento, tú eres el que no estás atento. Eso ya dije yo. Me gustan los Warriors, los actuales campeones, como lo dije desde la temporada regular que iba a ser mi equipo gallo, que sí, ahí sí la tiene. Eso porque le repetiste a tu experto de Los Ángeles. No. Es cierto, él siempre... apostaba por sus Spurs de San Antonio. Bueno, el equipo de San Antonio también es un equipo sólido, bastante bueno. Y todavía tengo ligeras esperanzas en mi equipo de los Chicago Bulls, que es un desastre. Desde la época de Michael Jordan no vuelven a ganar. Están como los Cubs. Pero bueno, no han pasado tantos años. Pero bueno, oye, antes de pasar al fútbol mexicano, ya para poder cerrar, ¿qué te parece los cuartos de final de la CONCACAF Champions League? América, Seattle Sounders, va a ser Liga MX contra la MLS, va a estar bueno. Hasta ahí están los gallitos, los gallos blancos también contra el DC United. Y fíjate, es curioso porque están gallos contra el DC United, que su logo es como un águila, ¿no? Como otras aves. Duelo de aves, sí. Y obviamente estás con tus gallos, ¿no? Pero América Sounders era como una situación que se esperaba para poder recibir aquí al mejor equipo de México. Oye, va a estar bueno, veo favorito al actual campeón, honestamente, el equipo de la América. Pero todavía falta mucho, es hasta febrero, finales de febrero y marzo, imagínate, o sea que quién sabe cómo llegan los equipos. Pero es una buena combinación de cuatro equipos mexicanos con cuatro equipos de Estados Unidos. Yo creo que va a haber mucha emoción y mucho interés por seguirlos. Querétaro, DC United, Tigres de la Universidad de Nuevo León contra el Real Salt Lake y Santos contra el Galaxy. Galaxy contra de Santos. Oye, la ventaja que sí tienen, y mucha gente no lo ha dicho, yo lo dije en Twitter. No sé si lo dije en Twitter, pero... No, algo que hay que tomar en cuenta, Paco. Los equipos mexicanos van a estar ya en temporada regular. Los equipos de la MLS ni siquiera van a haber arrancado la MLS. Así que, en ese sentido, y en cuestión de ritmo, los equipos mexicanos tienen la ventaja total y la tienen que aprovechar, Bueno, sí, pero ahí también... Ahí te lo dejo como dato, man. De estar descansados y sin otras presiones, eso también es un factor, ¿no? Pues sí, no, porque acuérdate que el fútbol también necesita ritmo. Es como en un torneo corto que el equipo va mejorando conforme va jugando, ¿no? Es complicado arrancar un equipo desde cero, que digo, sí están frescos, pero les falta ritmo. Entonces, es ahí... Yo diría que... Me voy más por los equipos que tengan ritmo, pero eso no quiere decir que vayan a ganar todos los equipos mexicanos, obviamente, ¿no? No, yo tampoco creo, y ojalá que no, para que se vayan subiendo poco a poco, que se eliminen dos gabachos, dos mexicanos, y que vayan subiendo, que se enfrenten al final un mexicano con un gabacho. Sí, toda la gente dice que sea el Galaxy contra el América, es lo que dicen. Bueno, a ver... El Galaxy, el América, así que... Vámonos, Paco, vamos a hablar ya de fútbol mexicano. Arranca la fecha también, Veracruz contra Toluca el día de mañana, Santos Cruz Azul, que, no, bueno, primero, el primerito, es Veracruz Toluca y Santos Cruz Azul. ¿No escuchaste, Paco Díaz? Ah, perdóname, estamos aquí como que hablando al güey. Y después... De esos partidos, Veracruz-Toluca, Toluca ahorita está... Toluca y bueno, los dos equipos, los otros dos, Santos, que ya han tenido un torneo de para el olvido, y Cruz Azul ni se diga, ¿no? Bueno, Santos viene de ganar. Pues sí, bueno, pero yo voy con Santos porque está en casa aparte, en el Estadio Corona. Y Cruz Azul también está de capa caída con su nuevo entrenador, todavía no está en un proceso, así que no tiene nada que perder. Y mucho que ganar, y Cruz Azul podría también darle la sorpresilla por ahí. Está bien, no, yo voy con Santos y con el equipo de Toluca. Y luego viene uno donde me gustaría apostarte, mi querido Diego Arreja, porque yo sé a quién le vas a ir cuando se enfrenten tus gallitos en contra de las Super Águilas del América. No sé si te acuerdas, pero la última temporada... El América se llevó una goliza 4-0 en el Azteca. Okay. Eso fue la última temporada, Diego. Eso fue la última temporada. Ahorita... Contra el equipo de Gallos Blancos de Querétaro, aquel doblete de Ronaldinho inolvidable. No, a ver, no podemos... En tercer lugar de la tabla general y tus gallitos en el lugar número 13, 10 posiciones atrás, ahorita. No estamos hablando del pasado, estamos hablando de ahorita. Y se pone música de NFL justo cuando estás hablando de fútbol mexicano. Muy bien, muy bien, Latin Foot. Oye, ¿a quién veo favorito? Bueno, veo favorito a la América, si te soy sincero. Pero, mira, ¿pero qué quieres apostar? De entrada. ¿Ok? No te estoy... Sí. ¿Qué? Que tus gallos se le van a meter al nido a las águilas, al Estadio Azteca. Y sí, el 4-0, lo que tú quieras, y en la era de Matosas, ya no está Matosas, ya es una situación diferente. Es un momento muy distinto, mi querido Diego, no, no podemos tomar como referencia el año pasado. América va a buscar dar un paso de contundencia. Ay, Paco, para... Paco, por Dios, te estás viendo por la más fácil. Te estoy diciendo, América, claro que es favorito en este torneo. Ah, pues, perdón, pensé que me ibas a alegar, cara. Pues sí, pues es lo que estoy diciendo. Podemos apostar si quieres. Yo no me rajo como tú, que no pagas las apuestas. Pero ¿qué pasó? El América, mira. ¿Qué quieres apostar? Apostemos una después de el domingo, después del partido. Unas chelas. ¿Va? Adelante. Órale, yo voy con Querétaro. Es que me tengo un chico porque le tengo que dar de comer a la bebé. Le tengo que dar pecho a la bebé. Le tengo que dar pecho. Oye, bueno, a ver el siguiente. Apúrate, Paco. Monterrey contra Tijuana. Por cierto, que Monterrey tiene la mejor afición. Los también están para llorar en este momento. Yo creo que Monterrey... Bueno, es que ni a quién irle ahí. Ah, empate. Empate, sí. Empate yo también. Pachuca contra Morelia. Me voy con los Tuzos en el Estadio Hidalgo. Igual, yo le doy un empate. Un empate a un gol. Y luego el clásico tapatío. Atlas contra las Chivas de Guadalajara en el Estadio Jalisco. Siempre se ponen buenos, ¿eh? Pero voy con Atlas. Yo voy con el empate. No, yo voy con Atlas. Yo creo que le van a dar un sustito ahí a las Chivas. A ver, muy bien. Dorados contra los Tigres. Next. Dorados. Tigres. Van a perder. Digo, sí. Tigres. Luego Pumas contra Chiapas. Los Super Pumas que están ahorita de líderes de... Maldito porro. Yo sé que tú eres porro de nacimiento, Paco. Yo lo sé. Y también van a dar los Pumas. Al César, lo que es del César, los Pumas, lo que es de los Pumas. Los Pumas están en un buen momento. Están en primer lugar de la tabla. Están tratando Ya, porro. Ya están en liguilla. Van a llegar sin arriesgar demasiado porque ya tienen ya su lugar, pero tienen que llegar a lo más alto. Y luego Puebla-León. Híjole, León viene a la baja, ¿no? León, sí, me parece que se le está acabando el gas. No, pero yo creo que un empate a dos. Se van a poner chidos los... A dos, está bien. Yo digo que León gana, va a ganar León. Ah, chance. Está bien, pues ahí están, como dices tú, chanza. Ahí están todos los partidos de fútbol mexicano, ya les dijimos, los del MLS. En fin, mucha actividad ese fin de semana y los mantendremos al tanto en Latin Food, edición nocturna, vespertina, a la hora que sea. Por cierto, Paco, seguimos esperando, Latin Food sigue esperando la invitación a la... ¿cómo se llama? El Rey, ¿no? ¿Dónde trabajas tú, el Rey? ¿360? Sí, estamos en trámite para ver si... Sí, ese trámite va a durar un año, pero bueno. Nomás te quería calar las aguas. Oye, lo que llega... ¿Cómo dices tú? A lo que es del César, es del César. Ya, invéntate otra frase, Paco, por Dios. Bueno, el domingo hay que hacer un pequeño video para que la gente tenga la resumida del partido donde... Quizá se gane su boleto a los Seattle Sounds. Sí, yo creo que lo van a conseguir este domingo. Va a estar bueno, lleno total. Y hay que ir a aprovechar también los descuentos de la tienda de los Sounders. Oye, Paco, bueno, ya edición se terminó Latin Foot, ¿eh? Vámonos, ya. ¡Vámonos! ¿Algo perfecto, más? Perfecto, bueno, pues muchas gracias, mi querido Diego Rioja, ¿eh? Pues a ti, Paco, también muchas gracias. Estamos aquí en contacto el lunes. Para pues darle la resumida de todo lo que pasó el fin de semana, NFL, fútbol mexicano, MLS, y también si ya tenemos finalistas en la Serie Mundial, ¿no? Bueno, el otro finalista va a ser después del partido de lunes por la noche, ¿no? Monday Night Football, sí, correcto, Monday Night Football. Perfecto, aparte yo tengo una final el lunes de fútbol, así que después perfecto. Está excelente. A la nochecita será. Excelente, Paco. Bueno, un placer. Descansa, Paco, y ya duérmete porque tienes mañana que madrugar. Okay. Y el que madruga, Dios le ayuda. Excelente. Cámara. Yo también. Nos vemos. ¿Ah? Bye. Órale. Bye. Latin Food. Buenas noches.